Bueno, estamos recibiendo a nuestro invitado de esta hora, con el que obviamente en esta época decimos hay que hablar con él desde de Montevideo, pero ya que viene lo vamos a agarrar con mucha cosa. Gustavo López, ¿cómo andás? Buen día, Ángeles, Hernán, audiencia. Muy bien, con el gusto de siempre compartir este espacio. Bueno, decimos que queremos hablar de Montevideo porque Gustavo está con una responsabilidad allí en la campaña electoral hacia las elecciones departamentales y municipales ahora digo yo, el 10 de mayo, y estamos en la semana en que se va un gobierno y viene otro. Hay mucha cosa para analizar, pero Montevideo, mirándolo con qué ojo, Gustavo. Desde la Unidad Popular se viene trabajando con regularidad, yo diría con intensidad, en la construcción, la actualización, la resignificación del programa municipal. Se ha elegido un procedimiento que a mí me parece, de todo punto de vista, saludable, que es la conformación de talleres programáticos temáticos, en donde se va abordando área por área el programa y a partir de allí, bueno, se va complementando lo existente, claro, o colocando iniciativas de nuevo tipo que hay que integrar al programa. Estos talleres vienen funcionando semanalmente. Se ha reunido el taller vinculado a ordenamiento territorial, transporte, espacio público, conformado por técnicos de enorme experiencia y con un conocimiento muy hondo de la realidad que abordan, ingenieros, arquitectos. Este taller ha elaborado un conjunto de propuestas bien interesantes que nos llevan a repensar los mecanismos de descentralización, por ejemplo, que nos llegan a repensar la ciudad desde el punto de vista de la apropiación de los espacios públicos por parte de la ciudadanía. Ayer funcionó ya por tercera vez el taller de educación física y deporte, ¿no? Esto, alguien podrá decir, bueno, esto es efectivamente trascendente en la acción política municipal. Y yo digo, francamente lo es. Sí, señor. Crecientemente lo es, además, ¿no? Cuando uno ve la enorme cantidad de elementos vinculados a la convivencia social que el ejercicio físico y el deporte pueden resolver, incluso aquellos vinculados a la seguridad ciudadana, a la convivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Una ciudad como la nuestra que tiene todas las condiciones para el ejercicio físico de forma permanente, ¿no? Las climáticas, las topográficas, sí. En todos los, no me refiero simplemente a la Rambla, en todos los barrios hay un espacio verde, ¿no? Entonces, sí habrá que promover desde la intervención del Estado la democratización del deporte y la actividad física, el llevar el deporte y la actividad física al barrio, el promover a partir del deporte y la actividad física, o la actividad física y el deporte, un conjunto de otros vínculos que hacen, como decíamos, a la salud, a la cultura, a la identidad barrial y social, ¿no? Gustavo, en una época en la que están todo el día diciéndote que hay que hacer deporte y ejercicio, los médicos, los maestros, todo el mundo dice hay que hacer ejercicio, las autoridades de gobierno, hay que hacer ejercicio. Te muestran por televisión a los triunfadores del Barcelona, yo qué sé. Y en una época además en donde se ha mercantilizado tanto la acción, la educación física, el deporte, que se han elitizado incluso ciertos deportes. Sí. Revisábamos ayer con compañeros profesores de educación física y gente con vastísima experiencia en esta materia, por ejemplo, que Montevideo ha perdido deportes que fueron históricos. En Montevideo ya no hay remo, los remeros son de Mercedes. ¿Y cuánto había? ¿Qué condiciones óptimas tiene esta ciudad para el ejercicio de las actividades acuáticas en general, pero particularmente del remo, cuya inversión es insignificante si la intendencia se lo propone, verdad, porque tenés todo allí para poder hacerlo, ¿no? Nuestro país en general, pero particularmente Montevideo y Durazno, supieron tener campeones sudamericanos de frontón y de otras. Sí. ¿No? Bueno, es otro deporte en vía de extinción y otros se han elitizado a tal punto que el rugby solo lo practican ciertas clases sociales, el tenis parece ser para ciertas clases sociales. Entonces hay que democratizar el deporte. Ayer decíamos, en cualquier barrio, imagínense en el que quiera, una plaza iluminada, uno o dos docentes que orienten la actividad física. Física y recreativa, ¿no? Sí. No estamos hablando del deporte desde el punto de vista competitivo, no, actividad física y recreativa. ¿Cuánto contribuye a la identidad barrial, a la inserción? ¿Cuánto a esa cantidad de gurises que no tienen qué hacer y que lo único que hacen es sostener una pared? Sí. En las largas horas de vacaciones, los que están escolarizados o están en la enseñanza media, alcanza con salir a recorrer los barrios para ver la cantidad enorme de gente que no tiene qué hacer y no tiene recursos para pagarse una institución privada, etcétera. Esa es una responsabilidad municipal también, promover hábitos sanos, promover hábitos de deporte. Nosotros nos imaginamos, por ejemplo, una liga municipal de deporte amateur, en donde los barrios se organicen, donde porque además todo lo que viene acompañado, todo lo que por añadidura genera la organización de un evento deportivo, ¿no? En la familia, en el barrio, se me dirán, bueno, esto hoy podría generar algún problema de convivencia, mucho al más revés. Problema de convivencia va a generar esto otro. Creo que va a ser al revés. Que capaz que pueda haber algún incidente en un partido de fútbol, bueno, eso va a existir, pero lo cierto que generaría un impulso barrial, que generaría contacto, que generaría conocimiento. Hoy nosotros hablamos muchas veces de la fragmentación socioterritorial, ¿no? Eso también hay que quebrarlo culturalmente, no solo económicamente, hay que quebrarlo culturalmente. Hay gurises de un extremo del Montevideo que no conocen el otro. Es cierto. Y hay unos de otros que no conocen este. Y entonces, ¿por qué no se puede pensar en una integración también a partir del deporte? La Intendencia tiene en predios municipales estadios deportivos que podría utilizar. El propio Parque Charrúa, el Estadio Charrúa del Parque Rivera, debo decir. Condiciones óptimas para ese tipo de cosas. Bueno, se está trabajando en eso. Hoy se reúne el taller de medio ambiente. Un tema de enorme sensibilidad, digamos, que además genera... felizmente, ¿no? Viene generando una creciente preocupación, sobre todo en la población más joven, ¿no? Y una ciudad que tiene problemas medioambientales serios. Serios. Montevideo está en un momento delicado. Pero incluso algunos, yo diría, sin resolución en el último medio siglo, por lo menos, ¿no? Montevideo tiene tres cursos de agua importante, tres arroyos el Miguelete, el Pantanoso y el Arroyo Carrasco, los tres con niveles de contaminación inadmisibles. Y en 30 años no se ha podido resolver, 30 años de gobierno municipal no ha podido resolver ni siquiera mínimamente eso. Yo no sé cómo fue. ¿Te acordás que antes del frente vos pasabas por Millán a la altura del arroyo o por propios a la altura del arroyo? ¿Y qué era lo que generaba la protesta? El olor. El olor. Algo hicieron para que no haya olor, pero vos mirás ahora y ya casi no hay agua. Han crecido unas islas que van cada vez más hacia el borde. Con camalotes para limpiar. Hubo algunas experiencias. No está el olor, pero lo demás está todo. Experiencias bien intencionadas, pero que no han resuelto el problema, ¿no? Y uno mira el mundo y han hecho estuarios con peces en lugares donde lo que había era agua hervida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en el pleno siglo XXI nos podemos plantear eso? Entonces, otro problema es la cuestión medioambiental. Digo esto lo de los cursos de agua de la ciudad, pero podemos hablar de la contaminación sonora, pero podemos hablar de la contaminación acústica y sonora, digamos, de lo que pasa con el parque automotriz. Una ciudad que crece el parque automotor y no hay obras de infraestructura que acompañen ese crecimiento. Entonces se vuelve crecientemente caótico eso, ¿no? Acompañado de otro tema central, que es el transporte, un transporte deficitario que genera que la gente, bueno, que no se pueda estimular el uso del auto particular, porque la gente no va a dejar auto en su casa cuando no sabe qué hora pasa el ómnibus cuando ve la 10 la noche. Viste que está estrella ahora el transporte para Montevideo, todo vinculado al tren, que no es tren, sino que es ómnibus de Salgado, por Avenida Italia. Es como que es el tema. Esto resulta, a mi juicio, en términos políticos, irritante, ¿no? Porque cada vez que hay elecciones en Montevideo, este tema vuelve a aparecer. Y entonces el transporte, los actores políticos municipales entienden claramente que el transporte es una preocupación de la gente, entonces van inventando cada año una promesa nueva en esta materia. Yo digo, evidentemente que habrá que estudiar el transporte eléctrico, es un transporte no contaminante, un transporte que en el mundo viene ganando terreno. Ahora, vamos a empezar por lo que hay. Vamos a empezar porque los barrios pobres tengan ómnibus de calidad. Vamos a empezar porque el boleto no le confisque el salario a una familia. Vamos a empezar porque un servicio público como el transporte sea efectivamente un servicio público y no el monopolio de algunos empresarios que comenzaron vendiendo boletos arriba de un ómnibus y hoy construyen shopping center con la plata de los trabajadores. Entonces, esas son las cosas que hay que discutir. Las cosas que hay que discutir es si una familia tipo de promedio gasta 6 boletos por día, ¿no? Es decir, 4 en la pareja o ¿no? para ir y venir a trabajar y 2 más para el ejercicio de cualquier otra actividad vinculada a su vida cotidiana. ¿Cuánto significa eso en un salario de 20.000 pesos? Que es el que gana la inmensa mayoría de los que viven de la venta de su fuerza de trabajo. Entonces, es decir, eso es lo que hay que discutir, ¿no? Hay que discutir si desde la Intendencia no se puede, desde luego que se puede, no se tiene la voluntad política para comprender que los servicios públicos de interés social como el transporte no pueden estar regulados por la rentabilidad, la ganancia, el lucro, tienen que estar regulados por el interés social. Yo digo, con una exageración intencionada, que el transporte para los sectores populares es como el agua. Es decir, sin el transporte no pueden desarrollar su vida, no pueden ir a trabajar, el transporte público naturalmente, no pueden ir a trabajar, no pueden atender su salud, no pueden ir a un centro educativo, no pueden desarrollar. Y también es una limitante, Porque cuando un individuo gana, como decimos, 17, 18, 20, 22 mil pesos, ¿no?, y tiene que gastar 5 o 6 de esos a venir a trabajar, ¿no?, luego limita el resto de sus actividades. Y entonces, aunque existan formas de acceso a la recreación o a la cultura gratuita, el propio transporte lo limita. Nos ha pasado a nosotros mismos en el ámbito militante, ¿no? Compañeros que dicen, bueno, pero yo no puedo gastar... Claro. 4 boletos por día, pero no puedo ir a la reunión, voy a volver porque entonces ese tipo de cosas me parece que es inadmisible que no se pueda resolver el problema del transporte en el mundo entero, no en el mundo que imaginamos nosotros, en el mundo socialista, en el mundo capitalista. El transporte es municipal o con fuerte intervención del Estado. En Alemania hay un monopolio del transporte de mano del Estado, por ejemplo. No funcionan los países, pero claro, no pueden funcionar. Tenemos que hacer una pausa nosotros, por supuesto que sobre todas estas cosas ustedes tendrán datos que quieren aportar y tendrán opinión. Bueno, los recibimos a través de los mensajes, por las vías que ustedes conocen. Recibimos opiniones e informaciones que tienen que ver con Montevideo entero, ¿no? Sí, y déjame decir brevemente una cosa. El 14 de marzo va a haber un plenario departamental a efectos de aprobar definitivamente la plataforma programática, el programa de estas cosas que se vienen elaborando en colectivo. Está abierta, porque así lo ha resuelto el Coordinador Nacional, digamos, el periodo de mociones, propuestas, iniciativas, ideas. Claro. Queremos incentivar, motivar, proponerle a los compañeros que efectivamente o se integren a los talleres existentes o directamente hagan llegar sus inquietudes, sus propuestas, sus preocupaciones, porque hay que construir entre todos un programa. Porque además si lo construimos entre todos, lo defendemos entre todos. Exactamente. Bueno, seguimos acá con Gustavo López y seguimos conversando en las pausas. También estabas diciendo vos de algunas cosas que los profesores de educación física comentaban, ¿no? Sí, sobre todo el impacto que genera en ciertos barrios cuando se interviene creativamente el espacio público en favor de la socialización. Claro. Es decir, cuando se generan en las plazas de deporte actividades, cuando se generan en las playas actividades, cuando se democratiza efectivamente el deporte. Me decían, profesor de educación física, por ejemplo, la diferencia que existe entre los gurises y las gurisas de cierta edad, de cierto barrio. Entonces me decía, bueno, los gurises de un barrio donde no tienen condiciones para, naturalmente, el ejercicio privado del deporte, están en el barrio, Ahora, los gurises juegan al fútbol. Seguida. Naturalmente, juegan se arma al fútbol. Seguida. Ahora, no hay actividades pensadas en general para las gurises. No lo hay centralmente, no lo hay. Entonces eso también va generando, va reforzando esta lógica de la fragmentación, esta lógica de que hay que combatir severamente, ¿no? Y luego también nos planteaban se ha instalado aparatos saludables, estos que le llaman en la ciudad, ¿no? Por todos lados. Por todos lados. Hasta en el Palacio Legislativo pusieron juegos. Y ciertamente la gente lo usa. Ahora, eso sin una debida orientación, ¿no? Si no es lo mismo el tipo de ejercicio, yo estoy diciendo obviedades, pero no es lo mismo el tipo de ejercicio que puede hacer alguien a los 15 años, que alguien a los 30, que alguien a los 40 o que alguien a los 60, ¿no? Si todos pueden hacer un ejercicio. Y no es que llegás así caminando y te subiste un aparato y requiere calentamiento y requiere un conjunto de cosas que los profesionales de la materia, los idóneos en la materia, ¿no?, son quienes tienen que instruir en eso. Entonces, si yo te pongo un aparato en la esquina de tu casa, pero no tenés el docente, no tenés la actividad regulada, no tenés quien te oriente una rutina de ejercicio acorde a tus necesidades, incluso a tus necesidades, digamos, vinculados al tu proceso de salud, ¿no? Porque mucha gente, efectivamente, el deporte o la actividad física lo hace por prescripción médica, eso debe ser acompañado, no es simplemente yo te pongo unos fierros en una esquina y vos vas y haces lo que quieres. Al principio, cuando se decía eso, decían, no, pero en el aparato hay una cosa que está escrita donde te dice que eso saben los que lo vieron el primer día, después eso ya no existe. Y bueno, y sumado a eso, otros temas de preocupación municipal, por ejemplo, vinculados al esta es una ciudad crecientemente sucia, ¿no? Cuando uno va por el interior y ve lo que son ciudades limpias y lo que es Montevideo. Se ha privatizado la recolección de residuos, sobre todo la recolección rentable de residuos, porque, como ustedes saben, la basura es una industria importante que mueve muchísimo dinero. Seguimos con un problema endémico en relación a la disposición final de residuos, ¿no? Es decir, toda la basura que Montevideo produce termina o en Felipe Cardoso, siendo un tratamiento adecuado, en fin. Esto está indisolublemente unido a la cuestión medioambiental, pero también tiene que ver con otros aspectos, ¿no? Con qué ciudad pensamos, con qué tipo de... ¿no? Ahora estamos más preocupados por poner contenedores donde la gente no pueda entrar a buscar algo para comer que por resolver los problemas efectivamente de la limpieza y la basura, ¿no? Entonces, ese es otro problema, otra de las preocupaciones que venimos tomando. Y luego, y felizmente, nuestro compañero Eduardo Rubio ha tenido una presencia mediática destacada, digamos, ¿no? En estos días, no sé, veremos cuánto dura. Permanece eso, cuánto sí. dura, pero lo cierto que en mi opinión ha generado un impacto muy positivo, planteando estas ideas y otras y defendiendo un programa de izquierda para una ciudad que hace 30 años que la gobierna. Porque además después, voten o no voten, mucha gente dice que está de acuerdo. Pero claro, no, es muy interesante eso. Yo, entre muchas desventajas que esta campaña tiene para nosotros desde el punto de vista de los recursos, en fin, ¿no? Somos bien conscientes que no estamos en esta campaña claro. pretendiendo ganar la ciudad. También tenemos algunas ventajas. Y una de las ventajas es que efectivamente quien hoy puede representar el punto de vista de la izquierda a sí. escala departamental, somos nosotros y más nadie. Sí. Y incluso una campaña que está limpia de confusiones, ya no están los intermedios, los cosos, no estamos nosotros y ellos, sí, digamos, claramente. Es cierto, ¿no? Entonces, es cierto, y digo una cosa, que esto es una percepción, pero fundada en el diálogo con alguna gente. Yo estoy seguro que hay mucha gente que no nos votó, que sí. tenía enorme disposición a votar y que le parecería formidable que Eduardo digamos mantuviera la banca o que la UP la incrementara con más compañeros. Pero la polarización existente en el sí. último tramo de la campaña, el miedo al retorno a la derecha tradicional, etcétera, etcétera, contribuyó a que ese voto fuera para otro lado. Bueno, eso ahora ya no está. Eso ahora ya no está. Entonces hay que darse una oportunidad a la izquierda. ¿Quién puede pensar esta ciudad desde el punto de vista de lo de abajo? Laura Raffo, me parece que no. Acaba de descubrir la pobreza sí. en Montevideo. Laura Raffo. Barrios. ¿Quién lo va a hacer con el mayor respeto? Daniel Martínez, digamos, ¿no? El Frente Amplio que en 30 años nos ha dejado esta ciudad. Es decir, la audiencia habrá escuchado esto mil veces, pero yo insisto porque me parece gráfico. Esta ciudad en donde en un extremo es Haití, en el otro es Bruselas, sí. en 20 kilómetros, 25. Sí. Entonces, ¿no? Esta ciudad en donde ya hoy tenemos zonas en donde, que se parecen más a, no sé, a algún lugar de Medellín en tiempos del narcotráfico que al Montevideo que nosotros conocimos. Es verdad. Y además que lo han transformado, o sea, hay una parte de Montevideo que está como borrada, que es el Montevideo rural, bueno, porque está copado por otras cosas que no tienen nada que ver con lo rural, con el fin productivo de la tierra, pequeños granjeros, chacreros. Hoy Eduardo tiene una reunión con gente de Montevideo rural, precisamente, y mañana, aprovecho de decirlo porque también es importante esto, con la dirección de FUCBAN, ¿no? Sí. Una organización de lucha por la vivienda, que en este departamento tiene un peso histórico y simbólico bien importante. Sí. Pero Montevideo rural, hubo épocas en que toda la papa que consumía Montevideo, o casi toda, dependiendo sí. de la época, se producía acá en Paso de la Arena, acá nomás. Exacto. Bueno, hoy usted recorre Paso de la Arena y lo que va a encontrar son almacenes de contenedores, uno arriba de otro, ¿no? Toda esa zona, y luego si vas para Melilla, y si luego vas para todo el cinturón de Montevideo, Melilla, eran chacras familiares, producto de la oleada migratoria de principios ¿sí? del siglo XX, que producían alimentos. Bueno, hoy una buena parte de ellas están convertidas en casas de fiestas, eventos, sí, cumpleaños, casamientos, etcétera, y otras en chacras de recreación de sectores de la burguesía que agarraron como hobby comprarse chacras para ir a pasar sí, el fin de semana. Sí, y después lo otro, playa de contenedores. Por todos lados. También, por todos lados, en lo que era Montevideo rural. Porque queda muy cerca del puerto, porque en fin, ¿no? Sobre todo el eje de la Ruta 1. Sí. Entonces es inadmisible que no se proteja una tierra apta para plantar alimentos. Sobre todo hablando de un país, de un departamento, ya que estamos con lo municipal y lo departamental, un departamento que vos vas a la feria y los precios de las verduras y las frutas, si a vos te dicen que un kilo, yo voy a poner un intermedio, 60 pesos un kilo de duraznos o un kilo de ciruelas, 50 pesos un kilo de manzanas, es muy caro, porque si vos decís, si yo compro un kilo de durazno y un kilo de ciruelas, ¿no? Ponele ahí ya 120 pesos. Tenés que comprar papa, tenés que comprar cebolla, esa no podés no comprar. Papa, cebolla, un par de morrones, unos tomates. ¿Cuánta plata tenés que llevar a la feria? ¿Cuánto tiene la gente para llevar a la feria? Que eso todo se puede producir acá. Pero no solo se puede producir acá, sino que una intervención planificada del municipio podría generar la posibilidad que el productor directamente vendiera su producto. Es decir, que se salteara el intermediario, que es quien especula de esta cadena y quien termina termina por definiendo que el morrón valga lo que vale o que el tomate valga lo que vale. Entonces, todo eso es posible simplemente a partir de una concepción diferente de la acción política, simplemente a partir de prioridades distintas, simplemente a partir de decir, ¿y por qué no puede haber un mercado en cada barrio en donde el productor coloque directamente su producción a la gente? Pero nosotros no inventamos nada. Claro. En mi barrio había expendios, donde la gente iba al expendio y conseguía... acá hubo una red... obviamente. Pero claro, acá hubo una red de subsistencia que logró, por lo menos durante un largo periodo de tiempo, abaratar significativamente el precio de los productos de primera necesidad, sobre todo los que se producían acá. Sí. Entonces, ese tipo... Yo me acuerdo la primera intendencia de Vázquez, ya, ¿no? Estamos hablando de 30 años atrás, ¿no? Cuando se planteaba el Montevideo productivo en términos hasta de producción industrial, la barraca municipal, ¿no? Sí. La panadería, se llegó a hablar de la panadería municipal. Sí, señor. Para generar... Los líos que se armaron. Ah, pero claro, ahora eso eran, por lo menos, luego no se concretaron, pero eso eran ideas. Era la intención. Y esas eran ideas de izquierda, esas eran ideas que daban para resolver los problemas de la gente. Pero entonces, ¿cómo no podemos tener una bloquera municipal, por ejemplo, para que el día que se regularice algún asentamiento la gente tenga un banco de materiales para construir una vivienda de calidad? Entonces, ese problema, el de los asentamientos. Montevideo es el, obviamente, ¿no?, el departamento del país con mayor cantidad de gente. Si en Uruguay hay 600 asentamientos, 654 asentamientos, ¿no?, más de 600 están en Montevideo. Claro. El resto ahora, Maldonado, Artigas. De opciones, en todos los planos, de opciones para los vecinos de carne y hueso, ¿no? La mayoría de la gente del departamento. Digo porque hay toda una onda gourmet. Sí, sí. ¿No? Cosas que son existen, pero es para gente con determinadas condiciones de vida, el que tiene auto, el que va con la camioneta, el que tiene mucha plata junta. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la población en general, que sea real en el barrio. Porque acá se ha pensado, una vez más, ¿no?, como en el marco, en consonancia con la política que aplica el gobierno nacional en los últimos 15 años, también se ha pensado esta ciudad desde ese punto de vista. Se ha pensado la ciudad desde el punto de vista del shopping y no desde el punto de vista del barrio. Sí, se ha pensado la ciudad desde el punto de vista de la grande superficie y no desde el punto de vista del comercio local. Se ha pensado la ciudad desde el punto de vista de la Antel Arena y no de la plaza de deporte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es eso, ayer es muy fresco, por eso lo tengo muy presente, el taller de deporte. Bueno, ¿dónde aprende a nadar un niño en Uruguay? Claro. Si no tiene dinero para ir a un club, ¿dónde? Acá estaban las piscinas de Trujillo, acá hay plazas de deporte en donde no hay cupo porque la gente tiene necesidad de ir y no hay cupo. Entonces, ¿cómo no podemos proponernos ampliar los horarios de la plaza de deportes, exigir a las instituciones privadas que abran espacios porque están en predios municipales y que como contrapartida tienen que abrir sus instituciones a la población en general? Entonces, estas son las cosas que esta campaña va a colocar, ¿no? Y luego otras más de fondo, como la reforma tributaria, por ejemplo. Entonces acá hay que pensar que la gente debe pagar efectivamente en función de su realidad y no en función a veces de un aforo inmobiliario porque el barrio tal pasó a ser categoría tal, o porque no, sino que hay que pensar en el conjunto de tributos que la población aporta a la intendencia. Por cierto, es la intendencia que más recauda en el país. Tengan algún tipo de arreglo con la realidad concreta. Entonces alguien dice, bueno, no, pero mi tatarabuela dejó una casita en Malvin cuando este era un pueblo de pescadores y resulta que yo ahora tengo que pagar una fortuna de contribución simplemente porque el barrio se convirtió en otra cosa. Entonces hay que reaforar, hay que establecer correspondencias entre el ingreso y la cantidad de tributos a pagar. Y luego este cuento de la descentralización, ¿verdad? 30 años, al comienzo parecía que los centros comunales y los consejos de vecinos eran una suerte de soviet que iban a... Sí, y ahora, entonces tenemos alcalde, la gente no sabe ni para qué sirve un alcalde, para hacer un trámite tenés que terminar siempre en 18 ejidos porque no, en el barrio la mitad de las cosas no lo podés resolver. Entonces, eso, ¿qué tipo de centralización es esa? Eso es una centralización burocrática, administrativa, que no resuelve nada, ineficiente. Entonces, descentralizar para... Bueno, hay dos por tres llegan acá a casos, y en otros lados hemos visto que hay gente que denuncia, que va a un centro comunal a preguntar sobre alguna cosa que está pasando, algo grueso que está pasando en el barrio, y le dicen que no saben nada, que no tienen idea, o sea, no pasa. Nosotros, el gobierno municipal no pasa por los centros comunales. Nosotros pensamos la descentralización como la transferencia efectiva de poder decisión a la gente, es decir, como un ejercicio de poder popular a escala local, donde la gente pueda resolver, donde se descentralicen recursos, donde se centralicen poder de decisión, y desde el punto de vista administrativo, naturalmente, donde uno pueda concentrar todas las cosas en un lugar, porque si para hacer un trámite tenés que... ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son los que de alguna manera van a estar presentes en esta campaña, que además se da, y hay que decirlo, en un momento muy particular de la vida del país, ¿no? Sí. Se da en el marco de un cambio de gobierno, se da en el marco de un proceso de derrota de la fuerza política que había gobernado en los últimos 15 años y de un ascenso de la derecha tradicional hoy bajo la forma de esta coalición multicolor. Tenemos que hacer una pausa, dice 3:40. Nada me importa, yo estoy con Laura. Me sumo al Peri y se ríe. Y algunos, dice, qué pronto mostraron la hilacha. Bueno, Gustavo López, Unidad Popular, estamos hablando de los tiempos políticos, ¿no? Un momentito más con Montevideo, después tenemos que hablar también de lo nacional, por supuesto, pero de Montevideo, todo este cuadro que tenemos en este momento con Laura Raffo como la candidata de toda la coalición multicolor, que demoraron mucho en encontrar candidato y terminó siendo Laura Raffo, una economista, una mujer, dicen, todos han dicho desde la propia coalición que su rasgo es la comunicación, porque está claro, está da conferencias, pero bueno, ese es el perfil más destacado. El Frente Amplio con tres candidatos, uno es el que fue intendente hasta hace dos meses, Carolina Cose, Álvaro Villar, o sea, el único con carrera política, con cargos de gobierno, no es Daniel Martínez, porque también Carolina Cose fue ministra, ocupó unos cuantos cargos, tuvo en la intendencia mismo con cargos. Villar es el nuevo, digamos, en carrera política. Pero ¿cómo ves eso? Sí, la coalición, la derecha tradicional, efectivamente tuvo que pasar por un sacudón interno, un proceso de debate para que finalmente acordaran la candidatura de la economista Raffo. Típicamente una expresión del contenido, digamos, de la acción propagandística de Raffo es claramente un contenido de lo que uno puede esperar de la coalición, digamos, ¿no? Propuestas vinculadas a la derecha, descubriendo, como decíamos, que en Montevideo hay pobres, que en Montevideo hay barrios como los que ahora empieza a visitar. Claro. Bueno, eso es lo que es la coalición, de ahí no se puede esperar nada. Creo que el intento es por recomponer la desventaja electoral que tiene de Montevideo. Yo creo que el Frente Amplio, incluso ganando Montevideo, lo va a hacer con mucho menos votos que la elección anterior, la tendencia es progresiva a la pérdida de votos, y esta multiplicidad de candidaturas en el Frente Amplio es expresión de la crisis, sí, de su propia crisis, de los resultados electorales, de que ahora necesitan recomponer, incluso recomponer, convertir la intendencia en una bolsa de trabajo para un conjunto de desocupados que dejó el resultado electoral. Entonces ahí están dirimiendo fuerzas internas. Increíble que en un momento aparece Cose como el representante de la izquierda, ¿no? Yo no digo, ¿desde cuándo? Habría que preguntarle a los trabajadores de Antel, por ejemplo. ¿Con qué iniciativa continuamente está, ¿no? Y el Partido Comunista del Uruguay, Andrade particularmente, respaldándola y ubicándola como la mujer que viene a representar algo así como el polo marxista. Esto es graciosísimo que se presente a Carolina Cose desde ese lugar, ¿no? Además de no tener ningún sustento, desde luego. Daniel Martínez, ¿qué decir, no? El último intendente, el responsable de alguna manera de la ciudad esta que veníamos describiendo en los bloques anteriores. Y Villar aparece ciertamente como una novedad, un hombre con una gestión interesante, renovadora, con aspectos que no hay por qué no destacar como positivos en el Hospital Maciel, pero que desde ahí lo catapultan a la acción política departamental y seguramente también lo piense a escala nacional para futuro. Las encuestas y los sondeos de opinión sostienen que efectivamente el Frente Amplio podría volver a ganar, pero con un margen bien menor. Y ahí aparecemos nosotros. Sí. Ahí aparecemos nosotros representando el punto de vista, el programa, la tradición de la izquierda, la sensibilidad de la izquierda, el método de hacer política de la izquierda, con la candidatura de Eduardo, que desde todo punto de vista es para, para nosotros, bueno, un candidato a la altura de los desafíos que esta etapa nos plantea, ¿no? Además, un profundo conocedor de la ciudad y su gente. Claro. Gustavo, el domingo es la asunción del nuevo gobierno, ¿no? Todos estos días de lo que se habla es de que, bueno, está vallada la Plaza Independencia, se está armando el estrado. En el Palacio Legislativo hay muy poco movimiento, casi ninguno. ¿En qué cachila va a ir? ¿Quién le hace el vestido a Beatriz Argimón? Esos son los temas de estas horas. Pero desde el punto de vista histórico, es una fecha, es un momento para el proceso uruguayo particular, ¿no? Sí, a mí me parece que en el marco de esta tinelización de la política, si se me permite la expresión, hay que encontrar la profundidad, hay que decir, bueno, ¿qué es lo que hay que analizar de esta realidad? Sí. Porque si no discutimos los tonos de gris del traje de la calle, la carne que va a comer con el rey. La cachila y qué sé yo, ¿no? Eso es el folclore, lo que los medios de comunicación nos quieren, masivos, nos quieren colocar como interesante. Sí. Y eso, la verdad, que a mí me interesa nada. Lo que me interesa es lo que significa políticamente este hecho. Sí. Significa, entre otras cosas, y como primer análisis, el relevo luego de 15 años de gobierno. Eso es lo primero que hay que decir. Un sector importante de nuestro pueblo, durante 3 periodos consecutivos, apostó a una fuerza política que en su pasado, en su tradición, en el imaginario social, representaba el cambio, la izquierda y las transformaciones sociales. Sí. 15 años después, es desplazada por una coalición de la derecha tradicional, con componentes, digamos, marcadamente reaccionarios, ¿no? Primer elemento. El Frente Amplio pierde, es el derrotado, y ahora asume un nuevo gobierno con legitimidad popular, digamos. Surge de ese lugar, eso es inobjetable, indiscutible. Luego, y esto ya puede ser más controversial, a mí me parece que hay una extraordinaria habilidad de la calle, sorprendentemente, para generar en torno de sí una suerte de gobierno paralelo que en el último mes ha venido todos los días con la iniciativa tomando protagonismo. El gobierno que está en ejercicio es como si no existiera. Incluso anunciando a partir de un borrador esta ley de urgente consideración que pone a todo el mundo a discutir durante un mes sus iniciativas, su agenda, sí, sus prioridades. Y que incluso, creo que fue Botinelli que dijo aquí mismo, esto es una ley ferrocarril, ¿no? Acá entra todo, esto es la Biblia del Calefón. Sí, sí, 400 y pico de 470 artículos, 10 capítulos, ahí vamos desde la seguridad pública, la desmonopolización de ANCAP, la reglamentación del derecho de huelga y la prohibición de los piquetes, a la derogación de la inclusión financiera, a la vivienda. Está todo ahí. Todo ahí, todo ahí. Yo creo que esta es una iniciativa que pretende marcar la cancha, sí, que pretende rápidamente dotarse de un marco normativo que le permita avanzar, una ley que tiene, como decíamos, en primer lugar un carácter marcadamente antidemocrático. No antidemocrático porque no sea posible hacer esto, en realidad la Constitución prevé estos mecanismos de decoración. Sí. Antidemocrático porque cualquiera sabe que en un plazo de 90 días nadie puede discutir con seriedad 500 artículos de esta naturaleza, y además el propio mecanismo dice que si no hay discusión la ley queda aprobada igual. Entonces es como una especie de imposición de esa línea, ¿no? Y en el paquete, en el grueso de la ley, aparecen cosas, sobre todo los capítulos vinculados a la seguridad, donde hay un marcado aumento represivo, se sigue por el camino de la inflación punitiva, aumento de penas, se modifica el Código Penal, se modifica los criterios de la presunta legítima defensa, se modifica el accionar policial, es decir, se avanza en el marco represivo. Cuestión que se había anunciado por otra parte durante toda la campaña, ¿no? Incluso se integran, yo diría casi que textualmente, en la ley lo que el pueblo le dijo que no, es decir, aquellos elementos que estaban en la reforma Vivir Sin Miedo que promovía Larrañaga, y además si no te gusta la sopa a dos platos te pongo a Larrañaga de ministro del interior. Exacto. Como para decir, este es el camino, y la primera reunión que anuncia la calle después que se pone la banda es al día siguiente a las 8 de la mañana con los 19 jefes de policía en el departamento, dando una señal de que ese tema va a ser ciertamente una prioridad, ¿no? Luego el capítulo educativo, que aquí han venido referente a la educación, entre ellas la maestra de Iglesias, que ha sido muy clara en torno a esta idea de centralizar la decisión educativa, ¿no? También hay que decir, yo lo quiero decir con toda claridad, que la inmensa mayoría de los elementos que esta ley profundiza por derecha ya encuentran su base de sustentación en la política del Frente Amplio, ¿no? Decir, claramente, ¿no? Entonces, lo que hacen en todo caso, en algunos casos, es profundizarlo por derecha, porque está bien, en materia educativa esta ley va en proceso de centralización, los trabajadores de educación han denunciado otros elementos. Ahora, nadie me diga que la ley de educación vigente del Frente Amplio era la que defendía el campo popular, desde luego que no. Está clarísimo. Tenemos que hacer la pausa apoyando esto que vos decís. Mauro dice, el próximo ministro de Defensa pondrá en práctica la ley que aprobó el Frente Amplio, los milicos a la calle. Por ejemplo. Y Héctor del Buceo dice, pienso que este chico rubio, por la calle, va a tener contra su prisa e improvisación el cable a tierra de Sanguinetti. Podemos hablar de la coalición un poquito ahora, a la vuelta de la pausa. Minutos finales con Gustavo López, que integra el Coordinador Nacional de Unidad Popular y coordina la campaña departamental de Montevideo. rumbo a las elecciones de mayo. Pero, Gustavo, yo quería consultarte también esto que hablabas al final del bloque anterior sobre la ley de urgencia. ¿Va a implicar también un análisis, quizás ya se va dando, de cómo pararse la unidad popular ante estos temas? Porque, bueno, están, por supuesto, inmersos en la elección municipal, pero también ya van surgiendo iniciativas desde el campo social y político de cómo enfrentar la, la ley de urgencia, los aspectos más negativos que ya surjan desde el nuevo gobierno. Esto también va a tener que analizarlo y tomar posición en Unidad Popular. De hecho, viene siendo objeto de una interesante discusión en donde hay un intercambio de pareceres y opiniones entre los distintos grupos de la Unidad Popular en relación a la estrategia a seguir, digamos, uh-huh, en torno a estos temas, ¿no? Mi opinión es que esta ley tiene, como decíamos, elementos muy negativos, que la acción general del gobierno merece ser enfrentada por el campo popular y sus organizaciones, que el movimiento social tiene un peso determinante este año en esta materia, y también mi opinión es que no debemos bailar el compás de la música que nos ponen otros, uh-huh, y que nosotros somos hemos construido un camino tendiente a la reacumulación de fuerzas por izquierda, que es lo que debemos preservar. Nosotros vamos a enfrentar al gobierno de la coalición como enfrentamos al gobierno del Frente Amplio y como vamos a enfrentar a cualquier iniciativa que vaya en el sentido de atentar contra los intereses populares o de privilegiar intereses que no sean los del pueblo. Eso está claro. Ahora lo tenemos que hacer desde nuestro punto de vista, con la mayor unidad con los sectores populares y sindicales. Ahora, para ser más claro, no es Fernando Pereira del PNT quien nos va a marcar a nosotros la agenda a seguir para enfrentar este o aquel tema, ¿no? Uh-huh. En todo caso será el movimiento popular. Porque también es cierto que al mismo tiempo que estamos discutiendo esto, los últimos datos de desempleo conocidos el mes pasado confirman que Uruguay tiene, Uruguay tiene los Montevideo, obviamente, los niveles de desempleo más altos de los últimos 12 años. Al mismo tiempo que estamos discutiendo esto, hay una caída del 8% de la actividad industrial. Es sí, decir, entonces, eso también son los problemas de la clase trabajadora, que capaz que no aparecen en los artículos de urgencia. Ahora, esa es la cotidianidad. Yo me imagino, por naturalmente, grandes movilizaciones contra los aspectos más regresivos de la ley de urgencia, y me imagino que hay que acompañar, obviamente, esas movilizaciones. Ahora, también me imagino siendo nosotros capaces de articular un movimiento por trabajo, por ejemplo, o siendo nosotros capaces de articular un movimiento por vivienda de calidad en esta ciudad. Ustedes vieron el asentamiento, la ocupación de tierra, uh-huh, en Santa Catalina. Bueno, una cuenta de fenómenos reales. Se podrá decir mucha cosa, pero la verdad es que ahí hay gente que está legítimamente reclamando un derecho constitucional, un derecho humano fundamental que le es negado por la acción política, y no le es negado el derecho a la vivienda por su condición de desgraciado, sí, ¿no? Es decir, es la aplicación de una política económica la que determina estas cosas, ¿no? Que la especulación inmobiliaria, por un lado, haga lo que hace, sí, 34 metros cuadrados en el centro, $100,000, y por otro lado la gente no tiene posibilidades, se va yendo cada vez más al oeste buscando, bueno, vivir con algún tipo de, claro, dignidad, ¿no? Porque el alquiler también sigue siendo un elemento confiscatorio de los ingresos de las familias trabajadoras. Pareciera, estamos en un momento especial, se dice, bueno, muchos partidos más representados en el Parlamento, una fragmentación, uh-huh, de otro, sí, tipo que se va dando, el retorno del gobierno a los partidos, a los que antes eran llamados los partidos tradicionales, el funcionamiento de la coalición, con un partido como el de Manini Ríos, que es nuevo, y eso también es una característica de este tiempo. El otro día nos decían acá algunos invitados que vinieron, digo, entre ellos Mieres, uh-huh, que va a ser el ministro de Trabajo. Dijo, este no es la expresión, a nivel político partidario, esta no es la expresión de la realidad del Uruguay. Esto es lo que pasó el día de las elecciones. Uh-huh. Pero hoy aparece Bordaberry recomendándole al Partido Colorado que esté en la coalición de gobierno hasta el último día de esta administración. O sea, ellos, uh-huh, ven venir problemas, ¿no?, con la coalición. Pero, ¿cómo ves vos el escenario político hoy? Digo, hay incertidumbre, ¿verdad? Hasta ahora parece que la calle puede oficiar de líder aglutinador. Hasta ahora parece que Sanguinetti, otra figura de peso en este espacio, se dispone a ofrecer esa gobernabilidad a la coalición. Hasta ahora parece que el disco lo de Manini Ríos, que ha marcado algún tipo de diferencias o ha colocado algún tipo de presión. Hay que ver qué pasa con un partido de esta naturaleza, una corporación convertida en partido político. Yo miraba un apunte, Gustavo, que en estas recorridas de Laura Raffo por estas zonas, las banderas que la acompañan son de Cabildo Abierto. Lo he visto sobre todo. Apareció Manini en una de las recorridas de Irene Moreira. Y con una impronta de venimos a resolver los problemas de vivienda social, a resolver. Yo creo que ahí hay que prestar mucha atención a este componente de demagogia social de la derecha y de la derecha militar, digamos, ¿no? Sí. De Manini. Ahora, lo de Mieres y el resto de la coalición, Mieres y Novik no merece demasiada consideración, ¿no? Ahí para, es decir, Mieres se metió trabajo con un puñadito de votos más que la Unidad Popular. O sea, eso me parece que podemos prescindir de él para el análisis. Ahora, lo cierto es que cuánto dure esta coalición dependerá de las capacidades de las clases dominantes para tener un proyecto propio. Y me parece que lo tienen. Luego, cuando comenzó la alternancia esta, digamos, que ellos tanto anunciaron, yo no creo que vengan con la idea de dentro de 5 años alternar nuevamente, ¿no? En todo caso van a alternar entre ellos. O sea, creo que vienen para desplazar, o sea, vienen a cobrarles las cuentas al oportunismo, al reformismo, a esta forma de hacer política que no cumplió ni con uno ni con otro. Sí. O que le fue útil a la clase dominante durante un periodo y ahora, bueno, se desembarazan de ellos, ¿no? Cambió la realidad y ahora no los precisamos más. Lo trágico acá, no es que la calle diga lo que dice. Eso es de todo punto de vista obvio. Raro sería que dijera otra cosa, ¿no? Lo trágico es que una fuerza política que vino a transformar el Uruguay de raíz y para que temblaran las raíces los árboles y para que pagara mal que tuviera mal y para que los más infelices fueran los más privilegiados, se vaya entregándole a sectores de la oligarquía la banda y el bastón, ¿no? ¿Cuál debe ser la actitud? Porque está todo tan movido y tan con tanta cosa nueva que pareciera que más de uno, con la mejor intención del mundo, pero si me apronto el mate y me siento a mirar a ver qué hacen. Quedarse a mirar hoy no sería lo más aconsejable. Nosotros lo que no podemos hacer en ninguna circunstancia es ser espectadores pasivos de la realidad, porque sobre todo para los trabajadores hay mucho en juego en esa realidad. Hay mucho en juego concretamente en esa realidad. Nosotros tenemos que ser parte del movimiento de lucha, del movimiento de la resistencia y sobre todo del movimiento de reconstrucción de la perspectiva socialista, que es lo que al final importa, ¿no? De decirle, digamos, de generar condiciones para que la gente imagine un mundo distinto. Y eso no es solo un proceso de abstracción, ¿no? No es un proceso al cual se llega contemplando la realidad y decir, qué injusto es lo que está pasando, podríamos organizar la producción de un modo distinto. Eso se llega a partir de la lucha concreta y del encuentro en la lucha y de elevar los niveles de conciencia a partir de la pelea cotidiana. Entonces nosotros tenemos que ser una fuerza que impulse lucha, que impulse ideas y que sobre todo no se baje ni un milímetro de esta profunda convicción que tenemos de que se puede organizar la producción y la vida de otro punto de vista, y ese es el socialismo. Bueno, convocatorias, estos talleres. Hoy sí, dijiste hoy, medio ambiente. Hoy medio ambiente, ahí, por cierto, desde siempre y últimamente también, hay un equipo de compañeros muy activos, con muchísima profundidad y conocimiento de estos temas. Hoy, 18:30 horas, Vázquez 1463, local de la UP. El taller de deportes viene funcionando, el miércoles que viene se volverá a juntar, pero quien tenga ideas, en fin, claro, simplemente se comunica. Luego está funcionando el taller de ordenamiento urbano, transporte, espacios públicos. También es comunicarse y acuerdan con los compañeros. Cada uno de estos grupos tiene cierta autonomía operativa, pero bueno, todo va en la dirección de llegar al 14 de marzo con el plenario departamental, con un programa que a nuestro juicio va a ser un muy buen programa, y además tenemos la certeza que será el único programa que represente el punto de vista de la izquierda, ¿no? Y bueno, y luego la invitación de siempre a sumarse el a los espacios. El plenario, ¿no? Dijiste el 14 de marzo. Muy bien, Gustavo López, muchas gracias. Pero gracias a ustedes, como siempre.